tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, reponiéndonos de un fin de semana que estuvo, por suerte, tremendamente intenso en actividad, en presencia en la calle, en recolección de firmas, en propaganda. Realmente es el cansancio lindo de un trabajo que vale la pena. Quiero saludar a todas las compañeras, todos los compañeros que a lo largo y ancho del país desplegaron esta fuerza militante que viene en crecimiento, que va sumando firmas cada día en distintos ámbitos y también preparándonos para las instancias desde el punto de vista político, político-electoral, que nos toca enfrentar a nosotros como partido político. Ayer domingo en el municipio C tuvimos la recorrida con Gonzalo Martínez, con Andrea de Revuelta y con muchísimos compañeros por la feria de la calle Lamas, y se terminó en una charla que dieron los dos compañeros, digo con alegría, porque además de la presencia nuestra, de gente nuestra que llegó allí y participó activamente, vecinos que se acercaron a escuchar, a preguntar. Un solo caso se dio de una discusión que quiero compartir con ustedes porque habla de un sector de gente que está realmente engañada, yo diría un poquito enceguecida. Pero bueno, también el saludo a la gente de Santa Catalina, lo decíamos ayer en la audición del domingo, que tuvimos el sábado a mediodía recorriendo con Mauric, a los compañeros en La Unión, en fin, en todos los lugares que nos tocó estar y a los que no tuvimos también el reconocimiento al esfuerzo militante. Y se viene un fin de semana, vamos a hablar después de esto, en donde está la Jornada Nacional de Recolección de Firmas en la última ofensiva. De eso vamos a hablar después. Primero queríamos hacer mención a un tema político tremendamente grave a nivel internacional, que fue la invasión a la embajada mexicana en Ecuador por parte de la policía ecuatoriana. Y aquí nosotros no estamos hablando de la persona que estaba dentro de la embajada, no, nada que ver con nosotros, no tiene ahí ni sintonía política ni nada. Simplemente que había un político que había pedido refugio allí en la embajada, y el gobierno de Noboa, que son estos nuevos dirigentes libertarios, multimillonarios, para los que la libertad se restringe a su libertad de hacer lo que quieran, en contra de las leyes, de los derechos. Y es muy grave que empiecen a pasarse esto que son leyes internacionales, ¿no? Porque hoy es por este y mañana por quién. Y más grave, o tan grave como esto, es la reacción del gobierno uruguayo, que en temas ya en los temas nacionales lo abordamos a diario, pero en temas internacionales va marcando un alineamiento tan férreo con el imperialismo y con la derecha internacional que realmente nos preocupa y además nos indigna como orientales, ¿no? Como parte de este país. El silencio cómplice con el genocidio palestino a esta altura es inaceptable, Porque no es solo silencio, es complicidad. Cada declaración que se hace arranca por el ataque al pueblo palestino. Como culpable de la violencia, siendo que llevan 75 años sufriendo la agresión del sionismo y del imperialismo. Y ahora, ante este hecho, reparte responsabilidades entre el gobierno de México y el gobierno de Ecuador. Y nosotros no somos hinchas de López Obrador, ni mucho menos, pero a ver, acá hay una embajada que fue invadida por las fuerzas policiales del país sede de esa embajada. Acá hay un solo responsable, el gobierno de Ecuador. Pero a los amigos les cuesta mucho decirles, che, mirá, esto no se hace. No, no. Entonces, queríamos advertir sobre esto. Es parte de la ofensiva de la derecha a nivel internacional, arrasando derechos, libertades, de las libertades de verdad, no la libertad de morirse de hambre. Y nosotros tenemos claramente que expresar nuestro repudio al hecho en sí y también nuestro rechazo a la actitud del gobierno uruguayo, que viene siendo la constante en materia de política internacional. Se ponen guapos cuando van por allí y atacan a Venezuela y a otro, pero en las que duelen se alinean claramente con el imperialismo. Y decíamos que ayer, antes de entrar en lo que es la jornada del fin de semana, ayer, en toda la recorrida que estamos haciendo, el diálogo con la gente es muy bueno, es muy bueno. Y no porque nos den siempre la razón, ¿no?, sino que porque el intercambio, porque ya hay mucha gente que, siendo votante del progresismo, ayer mismo me decía un viejo conocido que nos reencontramos después de muchos años, que vivía en el interior, está acá, militante toda la vida, y él me decía, yo soy de izquierda a izquierda, no de esto de ahora. Pero bueno, la opción del menos malo, estuvimos conversando, y fue un muy buen diálogo y abriendo caminos para también para un encuentro, una charla, la perspectiva de fortalecer la izquierda en octubre, en fin. Pero entre todo eso, gente que pedía información, gente que ya había, mucha gente que ya firmó, gente que venía a firmar, que volvían, pasaban y volvían para firmar porque se les había pasado, que no sé, fue muy bueno. Y una vecina pasó. Le ofrecieron para firmar, no sé si había firmado o no, dijo que no, que... Y dice, ah, ustedes son de la Unidad Popular, sí. Por culpa de ustedes, nos dice la vecina, por culpa de ustedes está este gobierno que tenemos ahora. Entonces, intentamos dialogar, no quiso dialogar, pero le empezamos a decir, pero a ver, nosotros no trajimos a Bush al Uruguay, lo rechazamos a Bush. Nosotros no defendimos la AFAP, nos enfrentamos a la AFAP. ¿Por qué dice usted que por nosotros rechazamos el modelo forestal y celulósico? Nosotros no votamos en contra de la ley de riego. Todas esas cosas son, y podríamos seguir sumando, las que hacen que mucha gente ya no crea en un gobierno que se dice de izquierda y gobierna con un programa de derecha. No quiso escuchar, pero me dejó reflexionando, y lo compartíamos con otros compañeros, cómo tenemos nosotros que salir del cruce con fuerza, con firmeza, con respeto, sin agredir a este argumento. Porque es la cosa más falsa que he escuchado en mucho tiempo. Es la cosa más falsa que he escuchado en mucho tiempo. Yo le decía a otro vecino, con esta historia, ¿no?, de que por culpa nuestra está este gobierno, ¿no? No está lo menos malo, sino que está lo malo. Con ese razonamiento, nunca hubiera nacido el Frente Amplio del 71, ese frente que nosotros reivindicamos. Porque, haciendo un poquito de historia, ¿qué panorama había en ese momento? Teníamos el Pachecato, que proponía la reelección con una reforma constitucional, o en su defecto a Bordaberry, el golpista. O sea, la derecha encarnada y descarnada, ¿no?, al rojo vivo. Del otro lado tenías al Partido Nacional con una propuesta progresista, que era la de Wilson Ferreira, que planteaba hasta la reforma agraria. Y había gente que decía en aquella instancia, no, pero ante esta realidad lo mejor es jugarse para que no gane Bordaberry ni Pacheco. Sin embargo, la izquierda en aquel momento decidió consolidarse como una alternativa, como una opción, y fue un acierto histórico. Porque no podemos juzgar a aquel frente a raíz de lo que está pasando con este Frente Amplio, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, con ese razonamiento, nunca podrías jugarte y dar la pelea para recomponer la izquierda, porque estarías beneficiando ¿a quién? A nadie. Estamos beneficiando los intereses del pueblo y los trabajadores, porque lo que precisa este pueblo es una propuesta de transformación en serio y a fondo. Miren nomás la batalla por la seguridad social. Ahora salieron todos a agitar los cucos. Claro, el gerente, que ahora dicen CEO, de la AFAP Sura. ¿Y qué va a decir? ¿Que está a favor? No. Dice que va a ser una hecatombe y que crea inseguridad. Bueno, algo de lo que está diciendo Orsi, o lo que dice Vergara, o lo que dice Raffo. Entonces, no es culpa nuestra que la gente deje de creer en, digamos, propuestas políticas que dicen ser una cosa y en el fondo son otras. Más que nunca la necesidad y la convicción y la necesidad de dar la pelea por fortalecer la izquierda. Hoy expresada en esta alianza política electoral, Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y el fin de semana, se nos fue el tiempo, pero mañana agarraremos, fin de semana que viene, compañeras, compañeros, jornadas nacionales de recolección de firmas. Tenemos que llenar el país con puestos, con barriadas, con iniciativas para sumar más firmas a las que ya tenemos. Para que se sigan asustando los amigos de la AFAP o los dueños de la AFAP, y para que siga creciendo la confianza del pueblo en sus propias fuerzas. Y en lo que nos toca a nosotros también trabajando con mucha fuerza para que el 20, el sábado 20, tengamos un gran acto del 53 aniversario del Movimiento 26 de Marzo, que en esta instancia no puede separarse el trabajo del acto con el trabajo permanente de la recolección de firmas. Nos vamos quedando por acá, nos reencontramos mañana a 12:15 en Radio 36. Hasta mañana, amigos.